Yo por eso no sé si consciente o inconscientemente sigo escribiendo sobre los montevideanos, de manera de mantener esa temática, ¿no? Por un lado es por lo que conozco más. Yo soy un montevideano de clase media, o sea que, y no lo hago por adularlo ni por vanagloriarme de ello, porque les digo cosas muy duras a través de todos mis libros. Pero eso es lo que soy, y eso es de lo que hablo, ¿no?